sonido Spook. Thank you. chimera. Gone Wrong. Se marcha para equivocarse muchas veces. Love Gone Wrong. The Singing City en el puesto número 8. Y además uno de los singles de este LP es otro de los regalos. Vía Radical en la noche hoy en la conjura de las danzas. Sin desperdicio bajamos al puesto número 7. Y un par de votos cosechados sin sonar este Take This With You, Something Happens. See that road. Hear it calling, straightest road you ever will see, stretching out and taking you from me. It takes you anywhere you want to. It takes you anywhere but home. Hear that song, turn it up, the best damn song I ever did hear, wraps around me like you are near. I hear it anywhere I want to. I hear it anywhere at all. And in the distance, and in the distance, and in the distance, and in the distance I see you. Kiss you, drive until you're out of time, drive until you stop being mine. Take you anywhere you want to. Es una hermosa canción también para el debut de Something Happens, cuarteto irlandés, este Take This With You, que también ha sido votado en alguna que otra ocasión hasta el momento. Repito el teléfono por si hay algún incorporado. En la noche de hoy, 352-9614. Suculentos premios y la lista más significativa del momento del rock de nuestros días. Esto es La Conjura de las Danzas. Puesto número 6, Waiting on You, una canción de Copperhead Road. El lugar para Steve Earle. Time. this wall I'm still waiting on you. Breathing out, breathing in, holding out, giving. Waiting on You, Steve Earle, en el lugar número 6 en esta lista de 25 nombres, sus respectivas canciones en la noche de hoy en La Conjura de las Danzas. Cada 15 días un repaso al mejor momento de la música de nuestros días. Los decibelios del pop en los discos más sugerentes. Radical Records. Música de importación, novedades en primicia, el sabor de los grupos más innovadores. Todo esto y más en Radical, y la distribución a precio radical. Para que nadie tuerza tu brazo, en la calle Joaquín Costa 47 de Valencia, Radical Records. ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Gira Magnética 88, Seguridad Social, Aviador Dro, Frankie Frank. Que fuera líder de aquel irresistible grupo llamado el 13 Floor Elevators, Rocky Erickson, el histórico, con este No me amas todavía, You don't love me yet. Hey man, hey. Una canción de Ben Vaughn. Why don't I get no recognition? Why don't you know who I am? Why don't my views make the front page news? Don't they know that I know what's happening? It's the same old line they publish every day. All they can say is hey man, hey, hey, hey. Hey, hey man, hey. Hey, hey man, hey. Hey, hey man, hey. Hermosa, uno le da por decir de escollera rosada, pues así es la canción que da lugar o que ha precedido a la aparición del hijo pródigo, el fantástico nuevo LP de Chris Bailey y su grupo Los Santos, con este grano de arena puesto número 2 en las listas de La Conjura de las Danzas. Encabeza en la lista también para Dream Syndicate. El LP de regalo en la noche de hoy es Dream Syndicate. El LP de regalo, también cortesía Draw, Throwing Muses, Single Import, Vía Radical, Love Gone Wrong, o en su defecto, pero también en su virtud, el single de los Driscolls, incluido en la lista, y 10 entradas para la gira magnética del próximo viernes. Son los regalos que mañana también tendréis la oportunidad de intentar, por lo menos con vuestra participación, con vuestro voto, a través del teléfono habitual o el de la noche de hoy, intentar conquistar cualquiera de esos suculentos y sugestivos premios. Esto era la edición de listas de La Conjura de las Danzas y llegamos al puesto número 1. Y cerrando la noche hoy, Orange Crush, que es el single, aunque hay un montón de buenas canciones en Green, la última obra de los REM. Tu oportunidad para votar mañana durante 60 minutos y a la una de la noche. Las entregas honoríficas y reales de todo lo que se daba a cambio de tu bendita y devota participación. 90 minutos de actualidad, comienzan a las 12 de la noche, terminan a la 1 y media de la madrugada desde la FM Musical Radio Color de la cadena Rato en Valencia, con Jorge Albi, entrega de vez en cuando y pasión muchas veces en un programa de rock y otras virtudes, o llamémoslo defectos. Esto es La Conjura de las Danzas. Feliz noche y adiós. Spine.